This is WCA 17, El Desayuno. It was recorded by Francisco Amate on October 30th, 1904. This is a re-recording and will be the primary source material. Desayuno por Don Francisco Amate. El desayuno por Don Francisco Amate. El desayuno. Atroz, y no me comería un plato así de arroz, con pollos, con ellos el mejor, y una salmoncita, y unos esparraguitos, y una alcachofita. Pasa malito con una enchiladita, también unos conejitos y también buen salchichón de vigo de león, de león, de león, de león. ¡Ay! Dichoso aquel que muere de una excepción, dichoso aquel que muere. Y una es diversión, diversión, diversión, diversión, diversión, diversión.